La verdad es que yo estoy muy contenta. Siempre las elecciones para mí son un día de celebración. Quienes vivimos en la dictadura sabemos que la democracia hay que cuidarla y hay que celebrarla. Así que para mí siempre venir a votar es un buen día, particularmente este año. Es un día de celebración, más allá de los resultados, que no los podemos controlar. Es un gran logro haber llegado hasta acá, haber hecho todo lo que hicimos, así que estamos como muy felices. Entendemos que la democracia nos invita a elegir, y esto de elegir también a veces es decir basta, ¿no? Entonces, no hay que perder ese entusiasmo por elegir. Feliz con eso, la verdad que sí. ¿Cuáles son tus expectativas en torno a la participación de la gente en este domingo? Perdón, mira, me sorprende con lo que me encuentro, porque al principio de la campaña era muy difícil que la gente tuviera ganas de votar, primero porque no sabía, segundo porque descreía. De verdad que me sorprende, en estos últimos 3 días no he recibido más que mensajes de aliento, de gente que quiere, que no iba a votar y que quiere, jubilados que se levantaron hoy para venir a votar. Eso me llena de alegría, porque digo, hay que salir del resentimiento y de la resignación para empezar a ser parte de la ciudad que queremos. Así que me alegra muchísimo cuando la gente tiene el impulso de venir a votar. ¿Y en dónde van a esperar los resultados? Mira, hasta donde yo sé es en la casa de Fernando Revelo. El búnker lo vamos a hacer allá, que es en Las Rosas. No sé exactamente la dirección, pero ustedes, si lo conocen a Fernando, van a saber. Así que ahí esperaremos todos juntos. ¿Alguna cábala, algo? Cábala, vos sabés que no tengo cábala. No, me encantaría tener una cábala, pero no tengo. Tengo mucha tranquilidad, mucha fe y la verdad, y tengo mucha alegría. Esa es la verdad.